Bueno, pues ya estamos aquí en el overtime de este pedazo partido escondido, o sea, Chaeros que somaba medio. Ahora Adven, Zafamalca, Sparring Fury que sale por casa a ver si hace algo. Se hizo a Adven y escondido sale Sparring Fury, primera ronda del overtime para Lan Sports. ¿Qué tal, Eviden? ¿Cómo las has visto? Pues he visto aquí un partidazo de Black Souls, una remontada impresionante y a ver qué pasa ahora, ¿no? Bueno, no hemos visto a un gran aquí escondido. Eso también. Bueno, escondido Safa ahí, Sisa Fansec, escondido avanzó, se metió en secundaria Sisa Fansec con AWP. A ver qué pasa, que no se ponga. No, seguirá escondido, chicos. Vale, pues lo seguimos de cerca, escondido. La arma, siempre la arma. Escondido. Ahí Malca prepara una smoke, la tira a casa desde medio, sale la C4 por balcón. Vamos a ver a escondido que le van a salir ahí. Escondido, sí, Zairos. Qué bien, escondido. Están ahí a ver si asoma escondido. Están desesperados ya, están hasta los huevos. Black Souls, se hizo otro escondido, Valka. A ver qué hace escondido, se hizo otro escondido. Monk se hizo reload. Queda uno, queda Spanish Fury. Vale, como el arma, escondido. Que va a guardar el arma, ¿no? Buf, escondido. Ahí cae Spanish Fury a manos de Ed, que intentaba guardar arma por ahí. Bueno, 2-0, overtime. Muy favorable a LAN Sports. Los portugueses que la están armando en esta LAN española de Salamanca LAN. ¿Qué se respira por allí, nadie? Pues tensión, muchísima tensión. Aquí a cada frag que cualquiera de los dos, o sea, aquí gritos y más gritos, a la ayuda del equipo, todo. Por cada mínima muerte, celebra. Vale, pues han hecho un roof, ¿eh? Ha caído el primer Black Soul, cayó a Eros. Ahora Fansec Zafa Monk, escondido como si la arma, Zafa Malca. Fansec se hizo escondido, Ex se hizo Fansec. 4 versus 2. La bomba, a ver si la plantan. Perdón, 3. 3 contra 2. A ver, hay 2. Hay 1 en L, 2 en banana. Ahora sí, Spanish Fury planta. ¡No! Cae Spanish Fury antes de plantar la bomba. 3 contra 1. ¡Buf! Reload. A ver qué hace Reload. Se asoma ahí a L. Ahí lo matan. 3-0. Nadie sabe el dinero que les han puesto y las rondas que son del overtime. Vale, son 3 rondas, por lo que vemos. 3 rondas de cada. 3 rondas de cada bando con 10.000 de dinero y acaba de empezar la segunda ronda. Vale, pues lo vamos a ver aquí. Recordemos, han perdido las 3 Black Souls. Les han ganado las 3 LAN Sports, 3-0. Buf. Cuanto fallen una, adiós. Se van. Bueno, si falla Black Soul, se van a Loser o cómo. Se van a Loser, ¿no? Pues no tengo ni idea. Bueno, pues a ver qué pasa. No nos cuentes nada a nadie. Que lo queremos ver aquí. Solo decirte que aquí hay un absoluto silencio ahora mismo. Vale, hay dos. Dos avanzando por casa, dos LAN Sports han reducido ahora. Por la hit que tiró el Reload. Malca está mirando medio, Malca muy adelantado en medio. Ahora Reload tira una flash medio, sale Malca. Escondido, si lo quieren saber, está mirando casa. Uf, como avance uno ahí. Como avance uno, se va a llevar un regalo de la marca de escondido. De la marca que está en este torneo de moda. A ver, avanzan dos, tres por casa con C4 incluida. Hay dos terros mirando medio. Está preparando ahí mierda para tirarla. Les atraviesan un poco para asustarles. Hay dos por casa, uno por balcón. Malca Saza al primero. Fansec a otro Adven. Escondido sigue a Fansec. Books a Malca. Malca con Gia. Books. Monk Siza Rilo. Buf. Quedan Spanish Furies y Aeros contra Escondido y Monk. Todo puede pasar, 2 contra 2, G. Ahora van, ahí van Black Souls a la batalla. ahí escondido que está en arena, se lo toca. ¡Oh! ¡Ay! Good game. Ganaban Sports. Sí, chicos. Aquí. Ha ganado. Muy ajustado el partido, ¿eh? Acabas de decir ahora mismo. Sí, sí. Impresionante, chicos, aquí el ambiente. En cuanto ha caído el último Black Soul, todo el mundo se ha callado y ha empezado a subir escaleras para arriba. Impresionante el ambiente ahora de abandonar. Los LAN Sport suben como si nada, sin celebrarlo ni nada. Pero un ambiente tristón en cuanto ha muerto. Hay que respetar, porque como se pongan a celebrar ahí, no va a ser mejor, va a ser... Bueno, no va a ser nada bueno. Y bueno, vamos a descansar un poquito. Aquí tenemos ya a Larkin, que parece que se ha retrasado igual que ayer. Bueno, lo siento mucho. Ya tenemos aquí a Larkin. Bueno, también está Yopi, que se va a unir a nosotros ahora. Y bueno, gracias a No Gravity, a Sitech y a Radio Behind, que colabora con Arena Cero Radio para la retransmisión de esta coverage. Ahora volvemos. Baba, cuando quieras, un poquito de música. Bueno, pues aquí estamos otra vez de Arena Cero Radio. Va a empezar la final de Winners, LAN Sport CT, Banner Brigade de Terroristas 3LR. Si empieza el juego. Bueno, ¿cómo habéis visto a LAN Sport hace un ratito ahí contra Black Souls? Comentadme. Escondido enorme. Enorme, simplemente. Enorme ahí, al final se ha puesto el corazón a Z, como le dijimos. Ahí parece que van tres CTs dentro. Uno sube a caseta, otro se queda en zona de bomba. Flappy está muy avanzado en derecha, muy, muy avanzado. También hace cuatro en radio, dos en medio. En hall. Otro en andén viejo, o en almacén, como quieran llamarlo. Ahí sale Flappy. Flappy le metió los tiros ahí. ¡Oh! Flappy. Lo que acaba de hacer. Monk se hizo también. ¡Ah! Scott. Ahora, Marimoto, ¿quién es? Se hizo a Crash. Ahí cae escondida a manos de McAllister. Ahora cae Marimoto a manos de Muerte. Monk se hizo a McAllister. La bomba plantada. Muy bien cubierta. Flappy se hizo a Monk, uno contra uno, Muerte contra Bux. Ahí abre la puerta, Bux va por él, ¡ah, lo mata! Va a defusar la bomba, ronda para LAN Sports, 1-0. ¿Qué tal nadie? ¿Qué tal al ganar la primera ronda allí? ¿Qué han dicho? ¿Nadie? Bueno, parece que no está atento. Bueno, la segunda ronda, Larkin. No sé, es que no tiene la TV yo. Ah, ¿no está? Pues entra. Está lleno la TV. Y bueno. ¿Qué? Está lleno la TV. Ya. Intenta entrar desde la consola. Igual le digo a todos. Bueno, y parece que al caraván tres por fuera, tres terroristas. Uno se queda en radio. Bueno, a ver qué hace. Uno está, ahora mata esa Flappy. A ver qué pasa, ahí estaba Scott, que se hizo a Marimoto de Geasconigel, qué buena, Scott, que se queda en el oscuro de caseta, tanto desperdigado, hay muertes, que hostia, acaba de pegar Bux, Monk se hizo a Scott, que estaba ahí en el oscuro de caseta, Crash está con un compañero que lleva a Galil, McAllister, que van a salir ahí los dos, cae, escondido, mata a McAllister. Buf, ¿cómo pinta la ronda? 3 contra 2. Crash coge la Galil de su compañero McAllister. Está en principal, sale ahí con un poquito de miedo. También está Muerte con Famas. Ahora dentro de caseta. Ahí, mala Crash. Muerte se hizo escondido y Lan y Ed se hizo muerte. ¿Ya están, Larkin? No, sigue estando lleno la Jared Dube, ¿eh? Ah, fue Eriden el que dijo que atravesaba. ¿no? Sí. Vale. Bueno, miren, ¿qué tal pinta el partido? ¿Cómo lo ves? 2-0, dan Sports. Pues no sé, aún no se puede saber nada, ¿no? Ya que van el Brigad están de Ecos, a ver qué pasa con las almas. Bueno, pues ahora van Eco dentro. Bueno, perdón, a derecha. Con Blocks, Marimoto 6 a 1, es otro, Books a otro. Muerte 6 a E, muerte 6 a Books. Y cae a manos de Marimoto, muerte. Bueno, pues el Axel estuvo petadísimo de gente, la radio también. Ahí van en Sports, ahora a ver qué pasa ahora con armas. Ahí parece que va Crash avanzando por derecha, ha salido, está en rampa ya. Hay dos rampas y los demás salen por caseta, por ventana, están plantando bombas. LAN Sports parece que están un poco despistados, no saben dónde han plantado. Van a comprobar dónde han plantado. Parece que la HLTV se está... Bueno, ahora va bien. Flappe se hizo a Monk. Ahí Ek se hizo a McAllister. Crash a Ed. Books a Crash. Muerte a Books. Scott a Morimoto. Bueno, Flappe a 12 de vida. Escondido. Está escondido en los tubos. Vamos a guardar arma. Bueno, Eden, ¿cómo lo ves? Pues nada, buena ronda de Manet Brigade y vamos a ver si consiguen hacer más. Parece que Baba nos saluda desde el laptop. Y bueno, a ver qué pasa. Manet Brigade parece que ahora con armas parece que va mejor. Ahí están todos en hall. Ahí está, escondido, qué buena escondido se hizo Flappe. A ver escondido, a ver qué hace, qué inventa escondido. Ahí Books se hizo a muerte. Esco se hizo a Ed. Bueno, a ver qué hacen, parece que van a ir por caseta. Hay uno ya, Scott, que va a asomar. Bueno, ahora parece que van por derecha. Ahora sí, que cuatro por derecha, van los tres por derecha. ¡Oh, se hacen a Monk! ¡Qué hostia la acaba de pegar Scott! ¡Qué hostia! Muy buena. Ahí Morimoto retrocede, que estaba en bomba de abajo. Y se ha metido ahí un poquito en la puerta. Y bueno, parece que no bajan los Vanes Brigades. Se han quedado ahí. Se han quedado ahí al lado de... Parece ser que hay otro HDTU habilitado, ¿eh? Sí, pues nada más que de uno en la partida. No sé qué... Sí, han metido dos proxys más y hay más slots. Lo voy a pasar por el canal de IRC, ¿vale? Por Arena Cero Radio. Vale. Te lo agradezco. Ahí escondido Seiza Scott. Tú sobre todo métete, que tienes que ayudarme. Sí, ya. Y hay Books. Seiza a Crash. 4-1 LAN Sports. Bueno, Eviden, coméntame algo. Pues nada, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo vas a escondido? Para... ¿Sigue ahí al nivel de antes o no? A escondido sin comentario. Escondido es un jugador la hostia, vamos. Quería dar las gracias a Lumpy por anunciar el HLTV por el canal de IRC, que ha sido el primero que lo ha anunciado, si nos molesta darle las gracias desde aquí. No, para nada. Ahí esta ronda la ha ganado LAN Sports también. Y bueno, a ver si desde la competición nos ponen un HLTV propio para poder emitir en directo, completamente en directo, las finales. Esta es final de Winners, queda la gran final aún. Y bueno, BB1, LAN Sports 5. Vuelve a pintar como el partido anterior contra Soul, otra vez ese 4-0 que les marcó. Esperemos de que esta vez tenga más suerte Vanes Brigade. ¡Uf! ¡Qué masacre acaban de hacer ahí! En bomba. En la bomba, ¡qué masacre ha habido ahí! Quedan dos contra dos, McAllister y Flappe. Los otros, de LAN Sports son Ed y Books. Uno subido a Sniper, le acaba de caer una gira en la cara. Completamente. Flappe, que ahora Flappe le va a tener una flash. Está justamente debajo. Vale, oh, Bugs, qué listo, Bugs, hizo a Flappy que le subía. McAllister en caseta. ¿Qué hace McAllister? Pega unos lagazos del Axel Tube que no son normales. Va petadísimo. Bueno, pues ronda para Lan Sports. ¿Ya está Andar King? Sí. Vale, sigue tú, por favor. Bueno, vale, vamos a ver lo que hacen. Van en brigada ahora. Los lagazos que pega HBTV no son normales. Están pegando unos lagazos impresionantes. Parece que se entran a Hall, a Eagle, hace un Echo Eagle. Oye, yo así no puedo comentar, ¿eh? Esto pega unos lagazos que no se ven ni los frags ni nada. Bueno, a ver, te ayudo. Oh, qué lagazos pega esto. Ahí está McAllister en caseta. Ahora parece que retroceden. Ahí van a ir derecha con C4. Ojo a Es, ¿dónde está subido? Cuidado, es que está subido posición Fisker. Eso es muy difícil, que vas a hacer primero de mocha. Bugs, la ayudó y a Crash. Y a McAllister. 7-1. ¡Uf! Larkin. Bueno, vamos a ver porque los Lan Sports están dando la sorpresa. 7-1 para Lan Sports de CT contra Banner Brigade. Vamos a ver. Parece bueno, ser que va a Anuk. No, sigue, sigue. Ahora, ¿qué pasa? Parece ser que ay, los bebés van dos rampas, uno caseta. Parece ser que van a ir rampa. Oh, sí, van rampa, están bajando. ¡Qué hostia! ¡Qué hostia la pega escondida McAllister! ¡Qué hostia! Bueno, y parece que la avanzan a muerte los 12T. Van rampa, le persiguen. Van a por él, ahí se intenta refugiar, se mete en cristaleras de abajo con su compañero Scott, Crash, perdón. Ahí muerto también está metido dentro. Ahí escondido se hizo Scott. Se puede defusar. Bugs, se hizo Crash. Matan a Bugs, matan a escondido Flappy. Grande, grande Flappy. Bueno, no, para se ver. Queja. Sí, se queja muchísimo del HLTV. Pues yo también me quejo porque vaya. Con el HLTV lagado es difícil hacerlo. Muy difícil, después de pegar unos lazos impresionantes. Bueno, tenemos aquí a Nuk, que es un poco abandonada. Hola, Nuk. No, abandonada no, acabo de llegar. Pero la verdad que estaba muy lagueado. Va muy lagueado en muerte, se hizo dos frags. 5 contra 3. Bueno, Nuk, ¿qué tal vez el partido? Pues por ahora veo que Lan Sports domina bastante, pero los bebés están. Tampoco están tan mal, o sea. Sí, empiezan a reaccionar, parece. Bueno, para ahí Lan Sports Books se hizo a un bebé. Bugs, que precisamente escondido nos ha dicho en la entrevista que para él es el mejor jugador del equipo. Sí, pues para mí que es escondido. ¿Has visto lo que ha hecho con una USP a Black Souls? No. Pues tienes que verlo. Quedaban tres Black Souls y se hizo a los tres. Él estaba en tricaja de Inferno, iban los Black Souls entrando y se hizo a los tres. Deja el shot, le pegó cuatro cascos a cada uno y se lo hizo uno por uno. Con USP y madre mía, te puede decir nadie que se levantaron todos los compañeros y aplaudieron porque no era para menos, ¿eh? Lo tienes que ver cuando puedas. La verdad que merece la pena verlo. Pues sí. Digamos que fue un punto, el clímax del anterior partido, ese momento. Y ahora por lo que os puedo contar, ahora de este partido. Bastante más tensos, ¿eh? Lan Sport, menos voces, más hablando. Están más tensos que en el anterior partido, como he dicho. Bueno, pues a ver qué pasa. Aquí va Banner Brigade 3, Lan Sport 7. Parece que dominan por ahora Lan Sport, pero parece que empiezan a salir. Madre mía, qué lagazo. Pega unos tirones impresionantes. Buah, ¿sí? Mochazo de escondido. Mochazo de escondido que al final a Luke se ha puesto el corazoncito a Z, ¿eh? Lo pediste y mira, claro. Ahí está. Le ha costado entender que queríamos que se pusiera, pero bueno. Sí, sí. Bueno, pues ahí va Flappy, va ahí por caseta a 8 de vida. O eso dice aquí en el HLTV, tampoco me fío mucho. Escondido, le está esperando. Está en zona de bomba. Ahí, ¿qué va a hacer? Bueno, 3 contra 4. Crash lleva la bomba. El que más frag que está haciendo es Bux, como dice Escondido, que es el mejor del equipo. Bueno, a gusto los colores. Y ahí sí, ahí sale Vanes Brigade, muerte McAllister, Escondido, Siza, Crash, desde caseta, arriba de caseta. A ver qué pasa. Bueno, lagazo del HLTV, ronda para Dan Sport, Bux, Siza, Flappy, para finalizar la ronda. ¿Larkin puede seguir? Sí, por supuesto, pero parece que a mí me va peor que a usted. Porque, vamos, me va trozo esto. Bueno, parece ser que Pedro avanza por fuera, mientras que Flappy por rampa. Parece ser que han bajado a Flappy y Scott está mejor aguantando. Vamos a ver si corta apoyo. Parece ser que los BBS se dirigen a hangar. Muerte y Crash están por principal. Parece ser que avanzan por principal. Escondido baja uno. McAllister está en hangar aguantando, mientras que Scott está en caseta, a ver si le pillas por detrás. Vamos a ver a Scott. Nada, se lo baja Escondido. McAllister se dirige a ventana, a ver si puede cogerlos por detrás y hacer algo. No, quedan 5 segundos, va a guardar armas. Ronda para... para Dan Sport, parece ser... Ah, no, queda 1 minuto 40. Me ha pegado el lazo de YouTube y ponía 0,5 segundos, perdón a todos. 30 segundos ahora. No sé, es que ahí ahora me marca 1 minuto 20. Me va fatal la YouTube. Desde aquí sigo intentando localizar al... digamos, al hacedor del HLTV, pero... creo que ha desaparecido. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Que tiene que salir un momento. 9-3, ¿no? 9-3, sí. Bueno, Escondido la ha liado, ¿no? ¿O no? Que no ha estado. Hola. Buenas, Ana. Sí. Bueno, aquí tenemos a unir a Ana. Ana Nook. La dejo un rato. ¿Qué te parece, Ana? ¿Qué? Que os dejo un rato con ella, que ahora vuelvo. Ah, vale. Ana, ¿qué te parece el partido? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás siguiendo algo? No, de momento no, he ido a comer y acabo de llegar, la verdad, no sé ni cómo han quedado ni nada. Al final el overtime me han hablado en Sports, ¿no? Creo. Sí, 4-0, han ganado 4-0. ¿Y ahora están jugando contra bebés ya o no? Sí, van ganando LAN Sports, pues ahora será el 10-3. 10-3, muertes ha hecho ahora a Nonk, Headshot. Bueno, está muerte contra los tres. Ahí cae a manos de Ed. Muerte para muerte. Bueno, pues resultado un poco brusco, ¿no? Aunque el mapa este es de CT, pero. Hombre, no, ¿te parece tirar aquí? Me ha echado la YouTube. Ah, esto. Pero que digo que un resultado 10-3 es un poquito brusco, bueno, según mirándolo. Sí, un bastante brusco, la verdad es que ha sido un equipo revelación el LAN Sport. Sí. Parece que ya va bien el HLTV. A los que os vaya mal, probar a hacer un retry y ya os irá bien, ¿eh? Es lo que he hecho yo ahora. Vale, voy a probar yo, sigue tú, por favor. Bueno, parece ser que hay tres bebés en hangar. Morimoto baja Scott. Flappy avanza hacia ventana, mientras que Crash aguanta en hangar. Muerte baja Escondido, qué buena muerte. McAllister, Flappy pilla por detrás a Morimoto, lo baja. Él baja a Flappy, ojo a muerte y a Maga que están dentro. Nada, lo baja los dos bugs. Qué buena bugs, los la que le ha dado. Bueno, parece ser que está es en rampa y bugs aguantando por encima. En vigas, en sniper. Crash intenta, va a ver si se hace a Bux, que está arriba esperándole. No, avanza para rampa. Ojo que va a pillar por detrás a Es. Crash baja Es y se dirige abajo a plantar. Vemos como Bux baja rápidamente por detrás. Vamos a ver si se cosca y lo escucha. Nada, Crash sube. Le ha pegado toda la trama a Bux. Bux está abajo, no sabe dónde se ha metido Crash. Crash está arriba plantando. planta, Crash está en principal, sube a principal Crash y Bugs parece que sube por rampa y va a avanzar por caseta. Atraviesa caseta, nada, avanza por caseta Bugs. Bueno, es que no podemos entrar en el HL2B, estamos probando otra IT, a ver qué tal. Bueno, sigue tú, Larkin. Ojo a Bugs, Crash le ha ayudado a la trama y está en vigas. Bugs está aguantando el principal. Ronda para bebé. Qué buena Crash. Baja Bugs. 10-4 para LanSport. Qué buena, sí, señor. Bueno, pero esa es en la quinta. Es en la quinta un resultado que podrán remontar. De lo contrario, un T4 sería ya, uff. Vamos a ver si hay suerte. Bueno, parece ser que esta ronda me ha ido bien y ahora vuelve a... me ha subido el loss y me va a tirones ahora también. Bueno, recuerda el anterior partido de Black Soul, que también quedaron 11-4 perdiendo y mira al final 15-15, aunque luego... Se perdió. Acaba la primera parte de la final de Winners. Desde aquí empiezan a cambiarse la gente, 11-4 para LanSport. Los portugueses saben que por el momento nosotros no podemos entrar en el HLTV, vaya desorganización. Qué buena ronda de EF. Bueno, yo no tengo un HLTV, pero hay bastante la... Rubén. Va, cacho. ¿Sí? ¿Tú estás viendo algún partido? LanSport contra Manegría. Vale, pues retransmítelo con Larkin, que Ana y yo nos hemos quedado fuera. Por tontos. Yo he vuelto a hacer un retry a ver si va mejor, porque me subí el loss a 90 y me iba a tirones. Vale, si puedes pasar la IP porque no podemos entrar. Ya estoy dentro, pero el servidor va a 300 de ping. Sí, yo también estoy dentro y va muy mal. Ya lo único que puedo decir por aquí que tengo avisado a los organizadores y al dueño del ciber que me avise cuando esté el del HLTV, pero sigue sin dar señales de vida. Sí, si tú estás esperando que venga DNL para que te monte un HLTV, espera, sentado, te lo digo. Voy en un cuarto. Es más, ahora que estamos aquí, ahora mismo la organización de los servidores y todo lo está llevando gente fuera de la organización, gente de otros clanes, que porque Lorga está ahora mismo ya ha empezado, me están contando que ya han empezado. Sí, LanSport contra Bane Brigade. A ver qué hacen la primera ronda para atacar. ¿Estamos en directo? Parece que van a ir todos dentro los LanSport. Va uno fuera, uno metálica y tres en radio. No se arriesgan, están aguantando muchísimo, no quieren jugársela. Saben que desde es un equipo que cubre bastante bien, creo que se ha demostrado en toda la LAN. Así que no creo que se arriesguen demasiado. Doble mocharro. Morimoto. Bueno, pues entra en rampa. Qué buena Flappy. Otra más de Flappy. Pero cae. Esto es impresionante cómo va. Va petadísimo esto. Señores, seguir al último de LanSport, por favor, ahora, seguirlo para verlo. Mirad. Los dos a 4, Crash y McAllister a 4 de vida. El terrorista 19, plantando arriba. Si lo hacen bien, pueden hacérsela, pero están bastante tocados. No, se van a hacer. Mala suerte. Bebe ahora mismo está en cuadro. Ahora mismo está más fuera que dentro. Hombre, perder una ronda así de 2 contra 1, todo ir tocados, desmotiva bastante, y más siendo la de pipas. Va súper mal el HLTV. Aquí en cuestión de ambiente, hay menos ambiente que en el partido anterior de Black Soul contra LanSport, ¿eh? ¿Les ves muy nerviosos a Bebé por ahí? Pues a Bebé, te digo, no los veo directamente, porque tengo una columna y todo el equipo de LanSport y están a la otra esquina, así que imposible de verlos, pero por las voces sí, yo creo que un poco tensos están. No les ha gustado nada, ¿no? Perder la primera ronda de pipas y más siendo un 2 contra 1. Hostia, si es que el que tengo delante, que es el que tenía, el que se hizo los dos a pipa, buah, exultante, todo ese equipo tremendo, pero joder. Soberbios, LanSport están intratables. A Bebé ni se les oye celebrar ningún frag ni nada. La verdad es que están un poco eclipsados ahora mismo. Esperemos que empiecen a matar, porque conociendo a Flappy si se desmotiva puede hacer muy mal partido, pero si de verdad se centra en el partido puede remontar muy bien, igual que Muerte. Bueno, por ahora van 13-2. Otra vez Morimoto. Oh, ¿cómo va la Chetu? ¿Balagazo o va bien ahora? Va a faltar. Balagazo. Yo no sé ni en qué ronda estoy ya. Va muy mal. Qué buena McAllister, que se acaba de bajar a 2 en Metallica. Vale, ahora también funciona a mí. Parece que más, va más o menos bien. Sí. Qué buena ronda de bebé. A ver si con armas consiguen pararlos. Qué buena ronda de bebé. Van 3-1, Lan es por 3, Bebe 1. Parece que el ambiente, como dice allí, está un poquito cargado. Bebe está un poquito asustado, ¿no, nadie? La verdad es que no se les oye. Al igual que, como te decía antes, Black Soul estaba... Por cada frase parece una ronda ahí dando vítores, gritando. Aquí nada. Bebe hace un frase. Me acabo de fijar. Bueno, ahí Lan Sport han hecho una eco a derecha. Los han caído a todos, Flappy. Flappy, Crash, Muerte. Ahora se hizo uno de mocha a Flappy. Pero Scott se hizo de mocha a Ed. Bueno, 3-2. Acabo de fijarme en que Maca creo que ha sido hablado por el CS, por el micro. No sé si es que tenéis mucho ruido en el ciber y no pueden comunicarse bien, pero le ha dicho a Muerte que se vaya afuera, se lo ha dicho por el counter. Y otra vez, sí, va a volver a hablar. Intentando hablar otra vez ahí. Bueno, y parece que Lan Sport van 4 con C4 incluida afuera. Los ha visto Muerte, los ha oído por lo menos. Le entra uno, a ver qué hace Muerte. Muerte se carga, bueno no, McAllister y Crash. Ahora sí, Muerte se carga a escondido. Scott, el GA, Tabux, qué buena. Queda el C4 solo. Edge al lado de Almacén. Ahí Ana nos saluda. Hola, Ana. Y... está ahí en caja roja al lado de Almacén. Vuela por los aires con la hit de Scott. ¿Cómo lo veis? 3-3. Dos ecos seguidas de Lan Sport, Karan. Yo ni lo veo directamente. Parece que están remontando muy bien, si siguen centrados pueden hacer muy buena remontada, pero tienen que aguantar bastante. Ana, ¿eres tú la que hablas por ahí por el SAI? Sí, soy yo. ¿Y cómo la hacéis? Que yo hablo y no sale nada. Depende del proxy, de cuando hayas entrado a veces te deja hablar con la propia letra del counter, o a veces no, depende. Bueno, pues ahí parece que entran dentro... Bajaron a los que estaban ahí defendiendo, que bien escondido, como siempre. Vaya mocha Flappy otra vez. Sí, hay Books, quedas con dos con otro compañero que está en Metallica, Books plantando, o eso intenta. Cae a manos de Flappy escondido, mata Flappy, Scott ha escondido. Hay esperanzas aún para Van Brigade. Bueno, ¿qué harán? ¿Harán eco? Sí, la verdad es que lo que vosotros decís, hay esperanzas. Simplemente por el hecho de que están ya dando voces, están animándose. Pues venga ahí, fuerte. Los portugueses están jugando muy bien, pero queremos que gane un español, está claro. Bueno, dígame, ahí escondido avanza con los cuatro compañeros que le siguen detrás por fuera, estos balagazos. Qué pena que vaya tan mal. Ahí Scott se mete ahí, cristalera. Uff, qué buena muerte Scott. Y al final Crash se suicidó. Bueno, 5-3. Parece que hay esperanzas. A ver si se anima un poco con el Brigade. Veo muy bien a Scott jugando. Lo veo muy centrado y apoyando mucho a sus compañeros. Sí. Bueno, ahí parece que van a entrar todos en hall. Sí, entran todos en hall. Hay 3 en radio, 2 en hall. Ahí están en la del Metallica, en la C4. Uf, esto se ve tan mal que es que cuesta hasta comenzar un poco el partido. Ahí ahora, es que no sé dónde estaba C4 ya. Ahí están atravesando caseta, Monk estaba atravesando digas desde fuera, subido al tejado. Flappy, cuidado Flappy que tiene un AWP ahí en derecha. Vemos que Flappy es muy bueno con AWP. Uf. Ahí pega un tiro, uf, la ha pasado rozando, ha escondido, La ha pasado rozando. Bueno, y el que tiene al lado también. Un compañero ahí. Son muy peligrosos, ahí se dan geas muy guapas. Joden mucho. Lan Sport no se la juega nada, está aguantando el hall y no asoma. Ahí avanza Flappy, se va a encontrar con 3. Lo matan, fácil. A muerte, perdón, a muerte. Ahí bajan. Uf, qué danza ha pegado. Han caído Flappy, Scott y Bugs y Morimoto por parte de LAN Sports. Yo no sé quién es el que está pulsando todo el día la tecla de hablar por el control, pero bueno, acaba de caer McAllister, Crash ha hecho a Monk. Le flashean, le tiran his, está en conducto, a 66 de vida. Contra escondido y Edge. A ver qué pasa, escondido se ha metido. ¡Oh, la ha pillado! ¡Ah, la ha matado! La han matado y han matado también a Crash. Toma muy lado. 5-4. Bueno, nada más ir para casa, ¿no? Esperemos pues sí, que aguanten hasta forzar un overtime. No hay nadie. ¿Qué pasa por aquí? Nadie. El ambiente se galdea. El ambiente por parte de Vane Brigade empieza a motivarse. Empieza todo a... Empiezan a intentar motivarse las voces y tal, pero vamos. A una, están a una, si no. ¡Qué buena, Huerte! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Se ha bajado Bush ahí con Aup. Ojo a Morimoto. Ojo a Morimoto, ya es que están ahí en radio. Escondido en caseta y Monk va a entrar por principal. Ojo, la ronda está tensa. Si ganan, el partido es para LAN Sport. Vemos cómo atraviesan los de radio. Siguen aguantando dentro, van a entrar dentro. Oh, matan al de casa, matan al sniper. 4 contra 1, lo matan. Okay. Partido para LAN Sport. Y LAN Sport ya que se presenta a la final. Uff, qué lagazo, pega el hecho. Chicos, esto es un cementerio. Mira, Senso, y ahora se me deja hablar. Qué duros los LAN Sport, muy duros. Bueno, vamos a descansar un poquito, pongo un poquito de música, cuando tengamos nuevas noticias o alguna que otra entrevista volveremos aquí. Gracias a No Gravity, gracias a Citech, gracias a Gravity High, colaboración con Arena Cero. Saludos a Chile.